feliz. Son naranja, no debo nada, vivo hoy, eso me alcanza. Soy de plus, soy naranja. Voy a la tierra prometida. Tengo Dios. Tengo Dios. Tengo Dios y son naranja. De odio, yo te prefiero porque estás fuera de todo. Te pido en paz, tengo suerte, te tengo a vos y es suficiente. Vamos a la tanda entonces.